Hay que recordar que lo que fue el juicio por las inundaciones de La Plata terminó como, bueno, como ya hemos charlado en otra oportunidad, con una sentencia de impunidad, con un juicio abreviado que solamente tuvo como imputados a la defensa civil tanto de la ciudad de La Plata como de la provincia de Buenos Aires solamente. Y bueno, luego de esta sentencia de impunidad, las asambleas que estuvieron, que siguieron luchando, digamos, de este crimen social que fue la inundación de La Plata del 2 y 3 de abril, resolvieron y nosotros acompañamos desde el Frente de Izquierda y bueno, y con Claudia Ferrero, que fuimos las abogadas que estuvimos acompañando las asambleas en ese juicio, hemos resuelto plantear este pedido de jure enjuiciamiento contra el fiscal Paolini, porque bueno, el Ministerio Público Fiscal es la representación del Estado, digamos, en la justicia, y desde el primer momento hubo una intervención de Paolini, como bien vos dijiste, como fiscal en instrucción de la causa, para garantizar la impunidad. Desde un primer momento, bueno, no se recaudó la prueba suficiente que se tendría que haber recaudado de parte de la fiscalía. La mayor prueba suficiente fue aportada por las querellas. Bueno, él instruye la causa y cuando se hace el pedido de elevación a juicio, hace un recorte diciendo que no había elementos como para avanzar en una responsabilidad, digamos, sobre los funcionarios que son de segunda y tercera línea, digamos, y los responsables políticos. Recordemos que el gobernador era Daniel Scioli, los funcionarios del ministro de Seguridad, de Salud, o sea, todos los intervinientes en la inundación que fueron y son responsables, y eso es lo que se ha señalado en este juicio. Bueno, parte desde este fiscal que hace digamos, un recorte de lo que fue la prueba introducida, sobre todo, digamos, las pericias o la información que incorporaron los profesionales ingenieros, donde se mostraba que por más que fue una lluvia, digamos, extraordinaria, igualmente no se hicieron todo lo que se podría haber hecho para evitar la cantidad de muertes y los daños hacia los inundados, que tendría que haber, digamos, respondido el Estado. Lógicamente, si se sabe que La Plata es una ciudad inundable, La Plata tiene que tener un plan de contingencia para atender esta problemática, como tienen, digamos, no sé, otras ciudades que sufren algunos otros desastres naturales, están preparados para hacerle frente a esa situación. Entonces, en un primer lugar, lo que estamos señalando es la responsabilidad de Paolini a la hora de investigar en instrucción la causa, de recortar la prueba, inclusive citando informes, digamos, de los peritos ingenieros, donde justamente se constata que La Plata es una ciudad inundable, deja de lado la responsabilidad política de los funcionarios de turno, que, bueno, esa impunidad continuó también con este gobierno que tampoco ha hecho ningún plan de contingencia y que siguió manejándose de la misma forma que el gobierno anterior en todo lo que tiene que ver en la cuestión de prevención. Lo que ocurre con Paolini es que, bueno, existe un fiscal que instruye la causa y otro fiscal que el Ministerio Público designa para la etapa de juicio. ¿Qué pasó? Renuncia, se aparta la fiscal que estaba interviniendo y vuelve Paolini sorpresivamente, y eso fue denunciado por las asambleas justamente para seguir garantizando la impunidad que Paolini había realizado en un primer momento. En el juicio, la defensa bueno, el imputado que finalmente llegó a juicio, porque recordemos que uno de los imputados falleció unos días antes, solicita este juicio abreviado pagando una suma irrisoria de 12.500 pesos y aceptando la responsabilidad. Y la fiscalía, en vez de oponerse y decir que se investigue, que se produzca la prueba para avanzar sobre el resto de la causa que todavía está en instrucción, donde se ha solicitado que se indague a los responsables políticos, acepta sin ningún problema, inclusive fundamentando a favor de por qué acepta este juicio abreviado y nuevamente cumple con la función que le fue otorgada desde el primer momento de garantizar la impunidad a todo el régimen político que es responsable de este crimen social. Sí, una de las cosas, digamos, entre las consideraciones, que son muchas, que hay bastante, es importante poner en claro ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el 2000, en el 2008, 2009 y 2010, mediante distintos decretos, se decretó la emergencia hídrica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y particularmente, o una de sus regiones, era La Plata. Con lo cual ahí ya se estaba aceptando esta necesidad de hacer obras, y por eso está que digamos la vulnerabilidad que tenía nuestra ciudad ante eventos climáticos. O sea, eso, y lo dictó el gobierno provincial. Con lo cual ahí, digamos, exactamente. Y esto claramente Paolini lo ignoró. Exactamente, sí, es así como decís. Además de otras situaciones, ¿no? De los distintos informes de la universidad y en el sentido de que no había ni mapas de riesgo hídrico, ni planes de contingencia, ni sistema de alerta temprana. O sea, todas situaciones que eran necesarias están implementadas en nuestra ciudad para poder hacer frente de la mejor manera y no con el costo en vidas que tuvo la inundación. Ahora, todas estas cuestiones, Paolini las ignoró totalmente, para, como vos decías, para salvaguardar a todos los responsables políticos que hoy en día siguen sin pasar por la Fiscalía, la UFI 8. Sí. Sí, exactamente, Ale. Además, recordemos que en el juicio también se presentó como querellante abogados del municipio, como si el municipio no hubiera sido responsable. Además, que había uno de los imputados, era, digamos, el imputado que llegó a juicio era funcionario del municipio. Precisamente. Es decir, claro, en ese momento nosotros planteamos una nulidad para que no pudieran participar como querella, porque eran parte, estaban del otro lado, eran parte acusada, y de alguna manera también la intención de Paolini fue lavarle la cara al gobierno de turno que, como bien vos explicás, no ha avanzado en las obras que prometió durante la campaña realizar, y no, la ciudad de La Plata no está preparada para si vuelve a ocurrir una lluvia extraordinaria como la que ocurrió en el 2 de abril, y bueno, y cada tanto vivimos lluvias fuertes y terminan varios vecinos y vecinas teniendo que ser rescatados de esa situación y inundados, digamos. Y todas estas condiciones, ¿no?, que le podemos sumar el agravante de que no hay una planificación de la ciudad, que esa planificación se plasma en el Código de Ordenamiento Urbano, y este Código de Ordenamiento Urbano que tenemos vigente, que está vigente desde el 2010, o sea que estaba vigente en el momento de la inundación, lo único que persigue o beneficia es el interés inmobiliario. Y entonces podemos hacer esta analogía, digamos. Paolini defiende o defendió en su momento a Bruera y a Scioli como los principales, ¿no? Y después todos sus sus distintos funcionarios que dependían de él. Pero también es una manera de defender a los actuales, a Garro y a Vidal, porque seguimos en una situación similar, sin tener un plan de contingencia, sin tener sistemas de alerta temprana y con un código de ordenamiento urbano que lo único que hace es beneficiar a los grandes negocios y no tiene en consideración el riesgo hídrico. Entonces se podría hacer esa afirmación. Lo que está persiguiendo Paolini es defender a los funcionarios públicos de la provincia y de la municipalidad, ya sea de la gestión anterior, pero resguarda también a los actuales. Exactamente, exactamente. Lo que está de fondo es esto que muy bien explicás, Ale, que es, el poder político y económico defendiendo un negociado sobre la especulación inmobiliaria que tuvo como resultado este código de ordenamiento urbano que... no permite, esto los especialistas no han explicado muy bien en reiteradas oportunidades, que no permite que se escurra el suelo por la cantidad de cemento y de planificación urbana que tiene La Plata, que es lo que ocasiona los graves daños de las inundaciones. Es decir, lo que está de fondo es esta defensa a este régimen social que obtiene ganancias millonarias a través de esta forma de planificación urbana. Eso es lo que está de fondo y por eso, por más que se haya cambiado el gobierno, Cambiemos no va a ir a fondo para, digamos, contra los responsables políticos de la inundación, porque ellos también están sufriendo inundaciones y además ellos defienden y son parte de estos negociados. Y Pía, con todo este marco político, ¿no?, que vos decís, ¿qué expectativa se tiene con esta presentación de Yuri? ¿Qué podría llegar a suceder? Digamos, ¿podría tener, digamos, un final dentro de lo deseable o cómo lo ven? Perdón, la pregunta es qué consecuencia podría tener esta presentación de Yuri. Claro, no, y si, digamos, lo ven como algo que va a poder continuar o todos los movimientos políticos, las elecciones de por medio y demás pueden llegar a hacer que esto, digamos, no prospere. En principio es como cualquier acción judicial o cualquier acción política que se hace en uno de los poderes del Estado, es decir, por más que la denuncia en concreto tiene sobradas pruebas del accionar parcial que tuvo Paulín en esta causa, obviamente que hay intereses políticos de fondo que van a defender justamente este entramado y este negociado del que estábamos hablando, pero nosotros contamos con la organización popular, con la exigencia a las calles, estamos en un año electoral que lógicamente debería ser, sobre todo para los candidatos de La Plata, una preocupación principal el tema de el plan de contingencia y todo lo que implica la prevención sobre estos asuntos. Sin duda haremos como siempre, seguiremos reclamando en las calles para que Paulini, que es a quien le ha tocado ser el representante del Estado cumpliendo esta función, deje su cargo, porque así como hizo con esta causa, seguramente que tiene otras causas de interés social que va a cumplir el mismo rol. Entonces no podemos permitir que esta persona siga cumpliendo esa función pública y que nadie más, y que sea también una advertencia para el resto de los funcionarios públicos que hoy en día están cumpliendo el mismo rol de Paulini, de que las cosas, digamos, los accionarios tienen consecuencias que no son gratuitas. Es decir, cuando un funcionario público no cumple su tarea, su manda constitucional, hay que denunciarlo fuertemente para que no siga cumpliendo, no siga estando en ese cargo.